es que tu mujer es demasiado linda. Disculpa si me ves tan sincero, pero es que ya no puedo hablarte más mentiras. Hace bastante tiempo que venías peleando con ella, mientras que te emborrachabas en mí desahogabas sus penas. Y entre lágrima y lágrima un beso rodó, pensé que se me iba a salir el corazón. Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión. Y lo que pasó esa noche culpa tuya fue, y un hombre va hasta donde una mujer le permite llegar. Porque a lo mejor contigo se sentía muy mal, pero soy hombre y no pude negarme ante sus ojos como dos estrellas. Sé que hay mujeres, las hay por millares, es una reina y no te has dado cuenta. Menospreciaste a aquella hermosa dama, te han dado jaque y no te diste cuenta. Perdiste, yo sé que perdiste. Sé que perdiste por no valorar sus amores. Menospreciaste a aquella hermosa dama, te dieron aquí y no te diste cuenta. Lucho Fuente y Mari de Medellín. Se gana. Comprende, tu mujer no es un objeto que a tu disposición hace lo que tú mandas. Hace bastante tiempo que venías peleando con ella, mientras que te emborrachabas en mi desahogaba sus penas. Y entre lágrima y lágrima un beso rodó, pensé que se me iba a salir mi corazón. Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión. Y todo esto aconteció como en el ajedrez. La reina fue, pero él se quedó dormido confiado en su ley. Espaldas del rey, pero soy hombre y no pude negarme ante sus ojos como dos estrellas. Sé que hay mujeres, las hay por millares, es una reina y no te has dado cuenta. Menospreciaste a aquella hermosa dama, te dieron jaque y no te diste cuenta. Perdiste, yo sé que perdiste. Menospreciaste aquella hermosa dama.